La 11 de la noche. Noticias. Activado el aviso amarillo por viento y nevadas en la provincia de Granada, la Agencia Estatal de Meteorología activa en una hora la alerta naranja por este mismo motivo en las tres provincias. Se esperan nevadas en Jaén y también en la provincia de Granada. Reacciones a la publicación de las declaraciones de la renta de Mariano Rajoy. Para el líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, no son suficientes para aclarar los papeles de una supuesta cuenta B del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Por cierto, no le ha ido mal, estos añitos, madre del cielo, no le ha ido mal. Si quiere que las publique, pero ese no es el tema. El tema es que expliquen qué han hecho con la financiación del Partido Popular en los 20 años que Bárcenas ha sido su tesorero. Eso es lo que tiene que explicar. El vicesecretario de Política Local y Autonómica del Partido Popular, Javier Arenas, ha destacado el compromiso ejemplar con la transparencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al hacer públicas esas declaraciones fiscales y ha invitado a los dirigentes de todos los partidos a que hagan lo mismo. En esos términos se ha expresado también la dirigente del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho. El Partido Popular le pide a Rubalcaba, a Cayo Lara, a Rosa Díez, a Artur Mas y al resto de los dirigentes políticos que hagan lo mismo que Mariano Rajoy. Un ejercicio de transparencia, de compromiso en la lucha contra la corrupción y que hagan públicas sus declaraciones de renta, sus declaraciones de patrimonio en los últimos 10 años. La reforma laboral del Gobierno cumplirá mañana su primer año de vigencia entre críticas por los altos niveles de paro y de destrucción de empleo que registra la economía española. En términos de paro, en el último año el desempleo se ha incrementado en más de 380.000 personas y en 4,98 millones de parados, récord del registro. En este tiempo la Seguridad Social ha perdido casi 779.000 afiliados, lo que ha situado el total de ocupados en 16,1 millones, niveles de hace una década. Los sindicatos han tachado la reforma laboral de catastrófica y de fraude, especialmente para nuestra comunidad. Así lo han señalado a Canal Sur Radio los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT en nuestra comunidad, Francisco Carbonero y Manuel Pastrana. Podemos decir que ha sido un año catastrófico para los derechos de los trabajadores y las trabajadoras andaluces. Es un fraude en tanto en cuanto los argumentos en base a los cuales pusieron la reforma laboral en marcha ni se ha cumplido ninguno, ni hay ninguna esperanza de que se cumpla. Vamos ahora con el número del cupón. Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de domingo celebrado hoy, el número premiado ha sido 94.875, 94875, serie 043. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. A esta hora se registran 12 grados en Moguer, 6 en Villarrodrigo, 5 en Ronda. Son las 11 y 3 minutos. Esto es RAI. Radio Andalucía Información.